Ruth. Este es un resumen del libro de Ruth en menos de 2 minutos. La tradición judía dice que el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel en el mismo periodo que el libro de los jueces, es decir, el año 1000 antes de Cristo. El libro de Ruth tiene 4 capítulos nada más y 85 versículos. Este libro ilustra la vida de Ruth, una mujer extranjera que se convierte al Dios de Israel y que fue muy fiel a Dios en contra de todo pronóstico y de grandes obstáculos. El primer capítulo nos narra la forma en que Noemí va al país de Moab junto con su familia. Su esposo y sus hijos adultos mueren en ese sitio. Una de sus nueras, Ruth, decide volver con Noemí al país de Israel. El segundo capítulo muestra cómo Ruth, a pesar de ser una mujer extranjera, por su fe en Dios, ella es una mujer muy trabajadora y humilde que se dedica a cuidar de su suegra y así de esa manera se gana el respeto de todo el pueblo en Belén. El tercer capítulo ya nos presenta a Ruth luchando rectamente por formar una familia con un hombre llamado Boaz o Boaz. El último capítulo, el cuarto, presenta a Ruth logrando, después de sortear varios obstáculos, el formar la familia que deseaba, lo cual va a cambiar la historia de la nación de Israel. Este libro, además de darnos un ejemplo de la piedad en medio de la apostasía, también nos ayuda a descubrir quiénes fueron algunos de los antepasados del famoso rey David y del mismo Señor Jesucristo. Esto ha sido un resumen del libro de Ruth en 2 minutos.